para gozar. Este ritmo que te traigo vas a bailar. Traigo para bailar, traigo para gozar. Este ritmo que te traigo vas a bailar. Este ritmo que te traigo vas a gozar. Baila a mi ritmo poderoso. Baila mi negrita que la gozo. Van bajando la cadera como me gusta esa negra. Como me gusta mirarla cuando baja y revolea. Baila a mi ritmo poderoso. Baila mi negrita que la gozo. Bajando la cadera como me gusta esa negra, como me gusta mirarla cuando baja y revolea. Baja y mueve la cadera, ponela a meñar, con la cola para afuera comienza a bajar. Baja y mueve la cadera, ponela a meñar, con la